En mi coche nuevo, hoy haré la revolución. Por fin, por fin, compré, compré este objeto de deseo. Comprar es vivir. Hoy haré la revolución. Tener algo más hoy que ayer. Es vivir. Vivo esperando a cobrar para gastarme todas las penas. Vivo esperando a cobrar para agarrarme una borrachera. Esclavos del trabajo, esclavas del hogar, esclavos ignorantes sin mentalidad. Seamos por un día capaces de pensar. Esta mierda tiene que cambiar. Los que mueren ya no mueren más. La anarquía tiene que llegar. La violencia nos ayudará. Los que matan se acojonarán. ¿O estamos engañados o estamos enredados?